todos los cumbieros con la mano bien arriba, todos los cumbieros con la mano bien arriba. Dale, dale, anoche de nosotros y es difícil que nos pare. dale esa rica. Para el otro, otro, otro. Dale.